his amazing friends, Iceman and Firestar. Amazing friend. Muy buenos días, amigos de La Covacha. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que no está viendo nadie. Estamos en su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín. Nuestro aniversario, que ni nosotros mismos nos dimos cuenta que estábamos de aniversario y decidimos hacerlo en vivo porque nada. A menos que nos vean algunos por allí madrugadores. Por quienes no sepan, este es el podcast básicamente el que estamos leyendo Spider-Man desde principio a fin, hasta que se nos acabe la vida. Y me acompaña mi gran amigo desde Durán, York. ¿Cuál Durán, York? Ya estoy en Coahuila, Spider-Man, amigos. Perdón, señor. Disculpe. Hoy sí estoy en Coahuila, no estoy grabando en Durango como generalmente hablo. Está bien, muy bien. A los tres o cuatro madrugadores que nos están viendo, muchísimas gracias, estimados. Espero que el calor no los esté matando. Les recomiendo, dos de ellos somos nosotros. Les recomiendo un cafecito frío. Yo hace rato me dejé el café caliente porque nada, me iba a morir. Intentando buscar aquí YouTube para que, aunque sea yo, sí sea uno de los que nos está viendo, porque no lo había buscado. Pero nada, primera transmisión en vivo desde el Clarín. Quizás lo hagamos costumbre, no sé, sobre todo porque tenemos este horario que absolutamente a nadie le importa. Este es el turno uno de La Covacha, justo cuando Valentín y Francisco se van a dormir a eso de las 6 de la mañana, venimos nosotros, fresco como lechuga con nuestro horario de papá, a llenar este espacio donde usualmente la gente está escuchando es la misa o quitándose las lagañas, no sé. No, están en el cuarto sueño ahorita. Y algunos... Este es el horario preferido de los madrugadores, los que van a misa, y los veladores que van a dormir. Exactamente. Entonces, cualquiera de esos tres camino a su templo a adorar a su dios favorito. Nosotros estamos adorando aquí al dios Stan Lee, al dios Steve Ditko, a través de la lectura de Spider-Man. Pero bueno, podemos acompañarlos en su visita al templo o, como dices tú, en su camino a ir a dormir a casita. Muy bien. Lo gracioso está que estamos grabando el episodio número 20 y yo no he editado aún el 19 ni ha salido, entonces se van a spoilear. Cuando escuchen el 19 si notan una pequeña invitación a este programa, ignórenla. Bueno, o se van a YouTube, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y Facebook. No lo estamos haciendo de Twitch porque no queremos afectar el viewership de la Covacha, que tampoco es que sea muy amplio, pero bueno, con un programa con cero, pues ciertamente va a bajar el promedio. ¿Y qué? No, no, exacto, vamos a saltarnos lo que se supone que leímos en el número 10, en el número 19, pero este es un cómic de hace 30 años. No más, de 40 años. Entonces. No más. Más aún, a ver. 50 años, es cierto. Estamos hablando del 70. Ya estamos por el 78, si mal no recuerdo. Ahorita lo veo aquí en la escaleta. A ver, y vamos en el 78 aún, pero nos vamos a mover justamente al año 1979. Sí. Entonces, sí, tal cual, 50 añitos. Entonces, qué spoiler, ni que nada. Ya si consideran spoiler algo que salió hace 60 años, ya no. Ya no cuente. Entonces no vean este programa porque vamos a sin tapujos, sin problemas. Estrenamos esa intro que esperemos el copyright no alcance o que haya pasado suficiente tiempo como para ya sea de dominio público. Creo que son como 100 años, entonces puede que no. Uh-huh. Y tenemos un comentario de Tokio Jerusalén. Nos dice: me puse a ver Twitter un rato y supe de ustedes. Un gusto. Ah, muchas gracias, amigo. Gracias muchas por gracias. Qué milagro. No pensaba que fuésemos a tener comentarios. Gracias, amigo. Pues bueno, qué bueno que nos tienes acá. Por si te interesa, pues están en el resto de los programas. Ya estamos adelantaditos en la lectura, pero de eso se trata. Entonces, vamos directo al asunto, amigo, porque te entiendo que tienes que ir a misa, ¿no? Sí, hay que ir a por misa. Menudo, no se acaba, ¿no? Por el menudo se acaba la barbacoa y... Ay, amigo, menudo, con este calor no sé quién está loco lo suficiente como para hacer eso. Pero bueno, estimados, nos quedamos en Amazing Spider-Man, el número 186, según el que nos quedamos en el programa anterior. De hecho, es el único de esta serie que vamos a estar comentando en este programa porque lo que se viene es una seguidilla de números de Spectacular Spider-Man, que era la serie paralela, y fundamentalmente dos sagas, una más o menos larguita y otra más corta, de las que vamos a estar hablando. Pero cerremos lo que está pendiente del número 186, porque en particular este número tiene la importancia para la historia de que, al menos por un breve momento, nuestro querido Spider-Man es feliz y aceptado por el público. Finalmente, la gente ha aceptado que él no mató a los Stacy como por tanto tiempo se creyó, ¿no? Sí, es un... En el mundo se le llama... ¿Cómo se llama? No es comic relief, pero eso es un episodio de relief, de desahogo, tranquilidad. Uh-huh. Después de que el hombre araña fuera acusado de matar a... Bueno, no acusado de matar al capitán Stacy, pero sí lo investigaban para ver qué pasó ahí. Pero sí a Gwen Stacy, porque él mismo, cuando entregó el cuerpo, dice que Spider-Man la mató. Y la policía dice, ese es el único sospechoso. De eso y de la muerte de otros millonarios que aparecieron en calzones en todo Nueva York en esa época. Sí, tuvimos la misma historia siempre de que aparecía el villano de la semana. Él le quitaba el traje para que nadie supiera que era el millonario tal o el candidato alcalde Pascual. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, de eso se trata fundamentalmente. Lo interesante de esto está escrito por Mark Wolfman y los layouts y terminados por Kate Pollard y Mike Esposito, como allí dice en la portada, que finalmente pueden ver porque nosotros usualmente salimos por audio. Por cierto, si están viendo nuestros hermosos rostros en este momento, más si están escuchando la versión en audio, no se hagan ese daño y no vean la pantalla. Nada en particular de esta historia que me llame a mí muchísimo la atención. En todo caso... interesante para cambiar el status quo, pero literal vamos a ver que en las historias de Spectacular revierten esto bastante rápido porque no te funciona un Spider-Man que sea querido por los policías y que sea visto como un héroe por toda la población. Precisamente creo que lo que le ha dado la chispa a estos últimos números es esa dicotomía entre lo que dice Jameson en su periódico, lo que algunos policías creen, lo que otros pueden presenciar cuando lo ven hacer actos heroicos. Entonces esa controversia respecto a la naturaleza de Spider-Man dentro de la gente de Nueva York que ha hecho interesante la historia porque siempre es un obstáculo, ¿no? Y creo que los escritores hasta ahora no los ha convencido de eso. Volverlo plenamente un héroe, no. Eventualmente puede que más adelante en la continuidad sí pase, ¿no? Sí, aparte que es como que es un punto del universo Marvel, de que la mayoría de los héroes no son adorados, salvo el Capitán América. A la mayoría de los héroes la gente les tiene ya sea miedo o pita en su raya. No es como en DC, donde a los héroes les hacen museos y los idolatran y quieren ver, tomarse fotos con ellos. Aquí la mayoría no. Y más con Spider-Man, ¿verdad? Que es un... Que aunque no aparece a cualquier hora del día, o sea, te lo puedes topar tanto de noche como de día, valga la redundancia, la gente no confía en él como con otros. Sí, es diferente. Puedo entender que quizá Superman en su principio no tanto, pero es diferente a esa... Sí, bueno, el tema, en DC son dioses, en Marvel son héroes de a pie, ¿no? Siempre ha sido así. Claro, esas líneas se han borrado después de pasado más de 60 años, pero al menos es el status quo de ese momento en particular. Saludamos al señor Fernando Cano, que dije que le manda a todo el mundo a que dejen su like. Pues sí, háganle caso, de hecho yo voy a hacerle caso en este momento porque no lo había hecho. Dejen su like para que sirva de algo este en vivo, Gracias, Fernando, por tu presencia a esta hora. Espero que te puedas quitar todas tus lagañitas. Ok, bueno, entonces un número particularmente nada espectacular, nada amazing. En todo caso, tienes la presencia del camaleón que complica un tanto las cosas, como un shapeshifter. Uh-huh. Y no sé, o sea, es la segunda cosa de shapeshifter que he visto esta semana que está bien aburrida. La otra es Secret Invasion, pero está bien buena para dormir. Y este número pues causó lo mismo, ¿no? Que hay una confusión precisamente con el camaleón que se hace pasar por Spider-Man. Entonces, será bueno, será malo, qué secreto. Pero todo termina como que acomodándose, revelándose al final sin mucho más controversia ni mucho más problema. En todo caso, el camaleón tenía muchísimo tiempo que no lo veía y no recuerdo este traje con la máscara totalmente en blanco y no sé, este colorido chalequito multicolor. Sí, es la primera vez que aparece con ese uniforme, o sea. Me imagino que el dibujante pensó, mira, es que como si tiene muchos cuadritos de colores, es así se mimetizan como los camaleones de verdad. Y aquí es una escena tipo Capitán Marvel, la película. Aquí se la copiaron de una viejita se transforma en el camaleón y a Spider-Man, miren, está golpeando a una viejita. Y vale. Todo esto durante la conferencia de prensa de Spider-Man, ya que como ya dijimos al principio, la policía ya desestimó sus cargos sobre la muerte tanto de Gwen Stacy como el Capitán Stacy, gracias a otros testigos y muchas cosas más. Entonces ya no es perseguido por la ley por esos crímenes. ¿Recuerdas tú exactamente por qué lo exoneraron? Porque creo que como que lo menos importante. Era por testigos, o sea, lo del Capitán Stacy encontraron más testigos que decían que sí había estado el Dr. Octopus, que pues no era algo muy difícil de no ver por los tentáculos y estaban peleando desde el edificio. Y lo de Gwen sí no entiendo cómo es que tantos testigos otra creo que sí puede haber más testigos que estaban cerca del puente, supongo yo. En todo caso, hay una figura misteriosa que está viendo todo esto y dice que él como ha destruido su trabajo este héroe, él va a destruirlo también. A pesar de que está viendo la transmisión en la que está quedando como un héroe finalmente, uh-huh, con gente aupándolo y lanzando sus sombreros. Bien peculiar esta imagen, porque de eso se trata este número, pero uh-huh, que no la vamos a ver repetirse por un tiempillo. Y finalmente ver a Jonah, que tiene su bigotito al estilo Hitler y literal escupe el café de la rabia, de la impresión. Entonces, nada particularmente curioso este número que a mí me haya llamado demasiado la atención, si tengo que decírselo, pero bueno, ahí está, estamos completando y la idea es que vamos leyendo de todo. Aquí sí nos movemos a las cosas interesantes, pero no sé cuán interesante sea esto. Nos movemos a Spectacular y el primer número de esta serie que vamos a estar leyendo desde el número 24 hasta 30 y tele, no me acuerdo ahorita exactamente cuál, aquí lo tengo en la escaleta, no sé para qué les digo eso, hasta el 34, de hecho, sí, vamos a ver si logramos reseñar los 10 números, no lo creo, antes de que le toque a Spider-Man ir por el menudo, pero vamos a tratar de avanzarle lo más que podamos. Ese sería el único one shot, luego entramos a esta serie de Carrión Carroña. Carroña lo tradujeron en español, le queda bien. Y después un temita allí con nuestro querido lagartito. Que son básicamente esas tres miniseries que... No miniseries, perdón, estos tres arcos que estaban dentro de Peter Parker, espectáculo de Spider-Man, que, como lo hemos dicho, funciona en tándem con Amazing. Se estrena esta serie, ya tendría para este momento 2 años. Y ya acá es bastante más obvia la identidad propia que tiene, tanto por el escritor como por el artista. Ciertamente ya Ross Andru terminó en el programa anterior terminó su run. Ya no vamos a verlo más en Amazing, pero va a ser en el siguiente programa que vamos a encontrarnos con el artista que tomó esa serie. Pero acá es fundamentalmente Bill Mantlo el que ha estado escribiendo. En este caso en particular, y me permite para quitarle aquí al Marvel Unlimited el panel to panel, el señor Bill Mantlo con un artista invitado que sería Frank Springer, aunque ni tan invitado porque va a terminar también unos números más adelante. Y es una historia bastante única, muy propia de los 70. Y que si les voy a ser muy sincero, a mí me parece que es que se montaron en la moda del disco. Y ya. Uh-huh. Porque inclusive lo reconoce la historia de que esto se parece demasiado a una trama que tuvimos en Amazing hace ya un buen tiempo, que era el hámster hidrocefálico que vivía cerca de la casa de Flash Thompson, que lograba un poder hipnótico sobre la gente y nada, Spider-Man salva a un grupo de gente de ese trance. Y eso es todo. Está bastante pendeja la historia. En todo caso es el diseño del Hypno Hustler lo que más llama la atención acá. Pero creo que es un villano que haría muy bien Marvel si lo ha olvidado por completo. Y ya vamos a ver algunas páginas para decirles eso. Pero no sé, ¿a ti qué te pareció este número en particular, hermano? Pues como dices, es parte de la fiebre de sábado por la noche. Incluso el mismo título te hace referencia a eso, Spider-Man Night Fever. Apoyado en la música disco, o sea, todos lo hicieron, Kiss lo hizo, John Travolta lo hizo, Spider-Man, ¿por qué no? Se colgaron de esta fiebre. Y sí, o sea, es muy simple, aunque la temática suena así, bueno, ya le dijimos simplona, lo que me da mucho interés es el concepto de sirenas del Hypno Hustler, porque usa un método con sus coristas para poder hipnotizar a la gente. Eso es lo que más me llamó la atención, que no actúa solo, porque durante el mismo cómic, pues cae presa de su propio poder. Pero el concepto ese de que las coristas como sirenas, como... ¿Cómo será? Como esa música pegajosa, sí, o sea, que te queda en la cabeza. Sí, o sea, están cantando la canción esa de Peso Pluma, que la primera vez que la escuchas piensas esta porquería porque está en el número uno. Y después cuando tienes piquiña mental y no te la puedes quitar, ya entiendes por qué. Uh-huh. Básicamente eso es lo que está pasando acá, amigos. Pero sí tienes razón, o sea, la fuente del poder del Hypno Hustler es que él es un pimp. Uh-huh. Eso es un proxeneta. Y tiene controladas estas sirenas mágicas. Pero que a él también pueden afectarlo porque tiene que estar utilizando, así como los que tengo yo, unos cascos que cancelan el ruido, porque si no él cae en su mismo efecto. O sea, no sé cómo conseguiste una metáfora aquí desde la explotación femenina, amigo, pero la encontraste, te felicito. Yo no, generalmente nomás pongo las cosas ahí y tú eres el que va por el otro lado. Pero es la verdad, es una metáfora social sobre los hombres explotadores de la pobre mujer. Sí, aquí, pues, fíjate que sí me gustó el arte. Bueno, recordemos que este título lo empezó Sal Buscema. Uh-huh. Ha tenido unos números donde ha desaparecido, pero vamos a tener artistas invitados que se van a dedicar a los trazos. Algunos van a durar más que otros. Y eventualmente el señor Buscema va a regresar. Sí. Pero sí, quizás la variedad, bueno, en el Amazing también pasa que durante transiciones entre equipos creativos, pues ves estilos diferentes. Vamos a hablar del señor Frank Miller también, que pasó por aquí, que le da un toque ya más, un poco más maduro a lo que hace. Que creo que por ahí va todo este asunto. Igual este dibujante tiene ese, como que esa idea. Y más con las historias, porque vemos aquí como hay un asalto en el metro. Yo creo que deben ser los mismos saboteadores del metro de la Ciudad de México. Quieren robar a unos viejitos y Peter aprovecha un túnel donde se va la luz para detenerlos. Que también eso era muy propio de Nueva York de los 70 y de los 80. Lo vimos en las películas de Scorsese y luego vimos cómo se lo copiaron en The Joker. Que estaba plagado de inseguridad. Nueva York era una ciudad complicada y difícil. Aquí es donde entró nuestro querido amigo Giuliani antes de que se volviera loco, o ya estaba medio loco y nadie se había dado cuenta, no sé, cualquiera de las dos. Y tuvo una gestión bastante exitosa en ese aspecto, pero también marcada de todo un tema, de toda una controversia de derechos humanos por la manera en que enfrentó el tema criminal, porque bueno... ella tiene los extremos, ¿no? O sea, ciertamente no puede ser permisivo con el crimen hasta el punto de que se vuelvan las ciudades inhabitables, pero también hay un tema de si te conviertes en algo similar a ellos en la manera en que los compartes. Pero bueno, si entrar en detalles sociales, lo que me parece interesante es que todos están en el apartamento de Peter esperándolo, además con un uniforme de disco, o sea, lo quieren disfrazar de John Travolta porque... Sí. Ese es el tema aquí, amigos, que estamos en la fiebre del disco. De hecho, el número se llama Spider-Man Night Fever, no había notado el nombre. O sea, que no es que sea muy sutil la referencia. Uh-huh. En todo caso, se consigue con Mary Jane, que anda... No, es Betty, ¿sí? Betty Brandt. No, anda con Betty, pero en la disco se consigue con Mary Jane. Ah, ok, sí. Sí, pero los amigos, o sea, los secundarios de este número, que son Flash y Shashana, con Glory Grant y Carrie Liz, junto con Betty, pues los sacan a pasear con su traje. Extraña mucho que Holly sea parte de ese grupo, porque que yo sepa... Ah, bueno, Holly conocía a Flash y a Shashana, es cierto. Bien, amigos. No, pero, ¿sí, es Holly o es Glory? No, pero no es Holly, porque Gloria es la secretaria, ¿no? Pero es que es la vecina de ahí, la Peter. Vecina. Sí, no, Gloria Grant es la vecina. Ah, pero estamos confundiendo. Gloria es la vecina, yo sé. Sí. Pero es la que también es secretaria de Jonah. No, pero entonces, es Holly la que es novia de Héctor Ayala. Ah, sí, cierto. Amigo, no todas las mujeres hasta afroamericanas son iguales, ¿oíste? El peinado la delata, sí, cierto. El que Glory lo tiene más corto. Tal cual, exactamente. Glory es estilo más... Ah, ¿cómo se llama esta actriz de Conan el Bárbaro? Que, wow, que es hermosísima. Uh-huh. Si alguien en los comentarios está despierto, si es que alguien nos está viendo, recuérdame el nombre de esa actriz. Justamente de los 70 que salió en Conan el Bárbaro, uh-huh. que es ese estilo de pelito más corto y muy, muy esbelta. Gloria, en cambio, es como más down to earth, ¿no? La Gloria uh-huh. parece una... De hecho, es una modelo. O sea, uh-huh. Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Hypno Hustler... aquí es donde me extraña, ¿no? Porque fíjate. Sí, nos dijeron que son las sirenas, ¿verdad? Pero en el primer ataque Hypno Hustler... A la persona que le dio la oportunidad para que se presentara en el club y que lo consigue básicamente robándolo así descaradamente, pues lo mata mal mirándolo. Eso es lo que hace, lo ve feo y le pega con justivita. Pues, parte de sus poderes hipnóticos, tiene poderes hipnóticos por todos lados, también tiene sus ojos de loco y que lo convence de que no, yo no te estoy robando, te está robando Hacienda. Sí, sí, eso es. Que hasta este punto, bueno, yo tengo una duda. ¿La hipnosis es real? Siempre he tenido esa duda. Pues mira aquí a la pantalla, amigo. Mira este péndulo. Ahora cacarea como una gallina. No es real. Bueno, el chiste malo, amigos, ¿qué les puedo decir? En todo caso, el hipno hostler, esto es tan malo como el hipno hostler, de nuevo, no termino de entender. O sea, no tenía ciertos poderes hipnóticos, pero parece que... Porque aquí no tiene sus cascos, o al menos no está dibujado como tal. Pero sí, luego... Okay. Ah, sí los tiene. Ah, mira, sí los tiene. Sí, pero él es el que está emitiendo el poder. No sé, que tiene una grabación de las sirenas, pero luego nos revelan que son sus coristas las que efectivamente son las que hacen ese trance. Entonces, eso es todo. O sea, un número bastante olvidable, con un arte... cumplidora muy propia de la época, no precisamente mi hit, honestamente, es lo que me encanta, pero narra bastante bien qué es lo que en todo caso esperas o quieres ver. Bueno, amigo, entonces con eso nos movemos ya a lo que nos interesa. Empieza esta saga de carroña. Uh-huh. Y pasan muchísimas cosas en estos números, desde el 25 hasta, si mal no recuerdo, lo de Carrión. Wow, es hasta el 31, estamos hablando, uh-huh. O sea, wow, todo un tepecito de 8 números. 8. O son 8, porque estamos hablando... ¿Del 25 al 31? 25 al 31 son 7, porque yo no sé contar, amigo, tienes toda la razón. Son 6. 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 25, 27, 27. Ay, Dios mío. Me comí uno. Y cada uno aquí tiene un título de ingeniería. ¿Cómo lo logramos? No lo sabemos aún. Pero en todo caso, empezamos con el 25, que ya entonces cumplió 2 años, o al menos está saliendo por 25 meses, espectacular Spider-Man. Me encanta cuando dice, aún solo 35 centavos, eso porque te lo van a subir muy pronto. Sí, en el próximo número, todavía 45 centavos. Y que tiene rato promocionándose tanto Amazing como Peter Parker, espectáculo de Spider-Man, con este tema de Marvel's TV Sensation, porque créanlo o no, para estas alturas, también hay que ponerse como en la época. Spider-Man, por supuesto que ni las luces de la película de Tobey Maguire, muchísimo menos, aquí estoy en el cuarto de Miles de Across the Spider-Verse, muchísimo menos Miles Morales ni lo habían creado. Entonces la presencia de Spider-Man estaba en las series de televisión. El intro que colocamos se trataba, o era la serie del momento, ¿no? O ya había salido por ese momento con sus Amazing Friends. No era la más viejita, la anterior. Sí, la del... Había una que empezó como en el 68, que es la más viejita conocida, y todavía siguen... yo creo que eran retransmisiones, pero por la época, se me hace que es cuando intentaron su primer película, que iba a ser una serie, pero transformaron en película, creo que hicieron como 3. Con la primera que era contra los hijos del dragón, o algo así se llamaba, la película bien rara. Ok. Contra artistas marciales y así. Era de la misma época del Hulk, de este Bill Bixby. Es un Spider-Man muy rudimentario, por así decirlo. O sea, las telarañas básicamente eran cuerdas que salían así de la mano. Ok, pero existía y los niños lo veían a esta hora, un domingo, molestando a su papá, por eso a esta hora se levanta nuestro querido Alejandro. Y nada, o sea, esa era la manera de publicitarse. Así es que se conocía Spider-Man, como un cartoon. Muy, muy de niños aún, pero si lees las cartas de hace un buen rato, ¿no? Desde los 60, era algo que Stan Lee también comentaba. Y la gente fue creciendo con el personaje y desde su infancia se lo llevó a la universidad y obviamente pues, 60 años después han ido heredando a otras generaciones. Que el readership o los lectores van creciendo con el título, ¿no? Pero sigue siendo un título fundamentalmente infantil. Así es. Entonces, en este primer número de esta saga, sí empezamos conociendo a nuestro queridísimo Carroña, que es un personaje que en la manera en que lo dibuja nuestro querido Jim Mooney, que fundamentalmente es el que lleva en buena medida estos números, pero con la participación de alguien muy, muy peculiar y muy especial que a mí me gustó bastante. La manera en que diseñan a Carroña es básicamente, a mí me recuerda mucho a Munra el Inmortal, pero antes de que, bueno, perdón, no es Munra antes de ser Munra, ¿no? Que nunca recuerdo cómo se llama cuando está así. Pues Munra. Estamos hablando de los Thundercats, amigo, por si acaso. Munra, o sea, su versión momia, o sea, todo famélico y... Exactamente, y podridito. Sí, aquí algo que hay que notar es, mira quién es editor en jefe en esta época, Jim Shooter. Jim Shooter es el editor en jefe, ya no está Roy Thomas, que era editor en jefe, escritor, el que llevaba el café y tenía amarrada una escoba en la espalda y iba barriendo las oficinas de Marvel al mismo tiempo. Sí, vamos a pedir un pequeño cambio en todo Marvel de esta época por lo mismo. Pero sí, el Carroña es así muy... Es básicamente un muerto en vida, por lo que se ve. Ropa desgastada, flaco, famélico. Y me gusta el diseño, me gusta la manera en que lo dibuja Mooney, porque hasta parece que huele mal. Sí. Huele así. Y lo tienes acá, está muy, muy gracioso, porque es esta interacción de todo supervillano medio loquito que va a reunirse con la mafia, en este caso la magia, porque no podían decir mafia aún en los 70, Dios mío. Para convencerlos de que él es el mero mero y que lo dejen, básicamente matar que lo dejen matar a Spider-Man, pero así como esa introducción que tuvo el Joker de Heath Ledger en la película esta de Nolan, que no le creen al payaso loco, pues aquí más bien es que le creen demasiado, y el Mass Marauder que no sé cómo traducía más Marauder en español, pero que este villano que se hizo este jefe de la magia, le dice, no, pero es que tú eres muy poderoso y me vas a quitar a mí mi puesto, entonces no te puedo dejar avanzar. Sí. Yo creo que le han puesto la máscara morada a Lucy. No tengo idea. Habrá que buscar. Pero sí, como le avienta sus matones y Carroña muestra que es demasiado para él, para ellos, entonces le usan la vieja trampa de la trampilla en el suelo y lo mandan a una planta nuclear en la India, donde tiene que bailar mientras. Exactamente. Referencia a Simpson. Que le fascina a nuestro querido ¡ay, se me olvidó! Valentín, yo sé. Ah, tú estás diciendo que Valentín es el señor Burns de la covacha. Porque se me olvidaba el señor Burns. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces, ¿quién será su Smithers? Creo que muchos se pelean por ese codiciado lugar. No, me tira saludos y abrazos a Valentín, que seguro está volteándose en este momento en su camita porque se acaba de ir a dormir. No hemos dicho en general qué nos ha parecido esta historia. A mí me gustó, no voy a decir que bastante. He tenido momentos más interesantes. De hecho, la historia alrededor de la de Amazing, que fue la que acabamos de ver con el Green Goblin 3, me gustó un tantito más. Me hizo un poquito más movida esta. Creo que se alarga bastante. De hecho, vamos a hablar de eso. Algunas escenas de acción. Demasiado. Pero las vueltas que da y cómo llega a la situación con Carroña al final, a mí se me hizo al menos entretenida. Bill Mantlo tiene... pasa una contradictoria. Porque acabo de decir que es muy larga. Pero creo que no lo afecta del todo. Es un buen sentido del ritmo. A pesar de que puedas sentir que ahí está... durando demasiado, no deja de ser entretenido. Siempre está pasando algo. Y la manera en que fluye de una cosa a otra, creo que lo hace bastante, bastante bien. Que pareciera fácil, pareciera hasta ridículo decirlo, porque ay, pero es que son varias historias, él se va moviendo de una a otra. Pero saber en qué momento saltar de una a la otra para mantener tensión y mantenerte interesado, y sobre todo que puedas recordar todo lo que está pasando, no es tan sencillo como pudiera pensarse con el número limitado de páginas que tiene. Y en este caso, pues Bill Mantlo creo que lo logra muy, muy bien. Déjenme les explico a qué me refiero. Tenemos la historia de Carroña, es una. Tenemos una situación familiar de Héctor Ayala, que es otra, una de las más pequeñas. Todo el tema de Peter como tal con su tema de la universidad y cómo se siente actualmente y cómo salta de una cosa a otra. Y el tema de la magia, de lo que está planeando el Max Marauder. Entonces esas cuatro o cinco tramitas, unas más chiquitas que otras, no deja de prestarle atención a ninguna en ningún momento Bill Mantlo y sabe cuándo moverte de una a otra. A eso es a lo que me refiero. Sí, entonces, adelante. Y aparte, o sea, ¿cómo manejan los personajes y el clásico comercial de Marvel? Porque aquí el dilema de Peter es... Oye, ¿y si dejo de ser Spider-Man otra vez? Porque pues está Betty Brant sobre él. Y aparte está el asunto con Mary Jane, que pues le entregó el anillo y se lo rechazó. Porque quiere ser una mujer libre. Y vemos como evidente peligrosa como el mar, perdón. Así es. Y dice que sí, tal vez deba dejar de ser Spider-Man porque pues ya hay otros héroes jóvenes como Nova. Lea Nova. O como la Antorcha Humana, lean los Cuatro Fantásticos. Sí, sí. Entonces, tal es lo que piensa. Y si soy el mejor Peter Parker, nada más, es uno de esos dilemas de Spider-Man que siempre va a tener. De ser Spider-Man cuando sea Peter. Y que en cierta Parker. Medida también como que enfrenta su mortalidad y el hecho de que, aunque ciertamente tiene un factor de curación bastante evidente, de hecho lo vamos a ver acá, tiene superpoderes, lo que sea, Spider-Man siempre se ha manejado como, al menos hasta donde yo lo entiendo, y en la serie esta de Chip Zdarsky, Life Story, lo trata muy bien, tiene una vida finita, eventualmente va a envejecer, y cuando envejezca ya no va a ser Spider-Man, va a ser solo Peter Parker. Y él siente que ese aspecto de ser Peter Parker lo tiene muy abandonado. Entonces, aquí está la semillita de eso, que también es una historia súper interesante, porque es una metáfora también de nuestra vida, ¿no? ¿Qué dejamos detrás? Sobre todo, pues, de gente como yo que le dedica demasiado tiempo al trabajo. Eso es finito, amigos. O sea, al final, ¿qué es lo que tú dejas y qué es lo que tú tienes? En mi caso es esto. Aquí lo tienes. Este es mi legado. Hablar de comiquitos un domingo a las 7 de la mañana con Spider Games. Sí, esto nos hará inmortales. Sí, sí, es eso. Y el otro tema que manejan con... Bueno, generalmente en estos cómics de Spider-Man últimamente, desde hace unos 10 años para acá, y meten mucho temas de criminales, de mafias y así. A veces uno como lector de cómics se aburre de eso porque sabes que yo quiero que pelee contra seres, que pelee contra Dios o que no sé, salve un gato y al día siguiente vaya a destruir a un imperio extraterrestre de no sé dónde. Pero recordemos que Spider-Man es un personaje muy terrenal, o sea, es lo más cercano a la gente común que teníamos desde su origen. Por eso la mayoría de sus historias tienen mucho que ver con eso, cosas que te afectan a ti también, como es el crimen organizado, corrupción, problemas en escuelas, problemas familiares, en los trabajos. Eso es una parte muy importante de Spider-Man. Y los héroes o los villanos así más psicodélicos, pues es un... no es el pan de todos los días, pero es algo que le da mucho sabor cuando llegan. Son momentos aparte y el mismo poder de Spider-Man pues está limitado, no es Thor. De hecho, inclusive pudiera decir, no es el Capitán América en el sentido de la superfuerza, la superagilidad y sobre todo el poder simbólico que tiene Steve Rogers de inspirar y además es el Superman de Marvel, ¿no? Entonces, Spider-Man es más limitado en ese aspecto y, pues, si quieres enfrentar las cosas de las que sí pueda salir, lo cual, no, por cierto, no es que eso ha frenado a Marvel de ponerlo en situaciones que ciertamente muy locas, pero el core de sus historias es street level. Ahí veo mucha insistencia en White Tiger. Aquí se ve un esfuerzo muy, muy grande de parte de Marvel de que este personaje surgiese. No sé cuán popular fue o demás, no creo que mucho, porque honestamente yo lo vine a conocer pues releyendo estos números. Y hay algo que, o sea, a mí en particular como hispanohablante me hace demasiado ruido. Imagino que para un chico puertorriqueño que leía esto, y que por cierto, tal como tú dices, reflejaba su vida diaria, si estamos hablando de Nueva York, que estaba plagado de, porque era una ciudad peligrosa en ese entonces, pues lo estás leyendo acá. Pero esto de que le digan a este proxeneta, del cual unos chicos del barrio estaban tratando de abrir su carro, pero para, según ellos dicen, poder espantarlo porque estaba metiéndole drogas y criminalidad al barrio, ¿no? Entonces quieren ellos mismos tomar la justicia por sus manos. Se da cuenta el White Tiger, que el del Tigre Blanco, perdón, que por querer detenerlos a ellos, este tipo, este Pim, que tiene toda la pinta de tipo malo y abusador, pues se está saliendo con la suya de cierta manera. Entonces se cambia de opinión, ahora lo golpea y le dice, deja el South Bronx, señor espuma. Porque señor espuma es scum. ¿Qué es eso? Dice, what the fuck? Es que me imagino que espuma estaba español, muy cerca el español de escoria. Supongo, es de escoria. Porque limpia la escoria con espuma o por la palabra. No, es que es como es escoria, ¿no? O sea, la traducción. Yo creo que estaba viendo el diccionario, la del traductor. Y es ¿qué pasó? Y movió el dedo. Espuma. Ah, espuma, sí, claro. No, es, no encuentro otra explicación. O sea, carajo, por ejemplo, con acento en la A, carajo. Ok, bien, gracias. Ay, amigo, o sea, el Spanglish aquí está horrible. De nuevo, esta es la inclusión forzada de la que ciertamente puedes acusar a Marvel en cierta medida. Pero bueno, al menos hicieron el intento, ¿eh? Porque básicamente comprende usted al final las palabras que mezcla y sí. Héctor Ayala en su lingo. es este intento de hombre blanco de cómo hablan los puertorriqueños que sí, pero aquí lo interesante pudiste, es que pudiste les... ir hablado con ir hablado con un puertorriqueño y aunque sí. sea sabía que te lo corrigieron, pues no sé. Es quizás lo que le entendió el puertorriqueño nada más y por eso lo escribió. Pero lo interesante es que le maneja mucho de su día a día, o sea, quizás el español no es fuerte, pero las vivencias que tenían la comunidad latina o inmigrante o de bajos ingresos es muy real, ¿verdad? Sí, en particular donde se fue con que es la puertorriqueña, ¿no? Que uh-huh. que esta contradicción sobre Puerto Rico que los Estados Unidos lo reconoce como su territorio únicamente cuando les conviene. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, cuando le cae un huracán y se quedan con un apagón de meses, no es territorio de los Estados Unidos, no mames. Pero no es algo bien complicado. Petróleo o algo así, porque no, se sepa explotarlo, sí, entonces. Uh-huh. Por favor, ojalá que Puerto Rico termine de solventar su situación, ya sea que se independice o que lo reconozcan como un estado con todo lo que eso responde, ¿no? Bueno, si tenemos algún escucha puertorriqueño que no lo creo, pues que nos diga qué piensa al respecto, porque yo estoy siendo muy ignorante, no sé qué piense la gente en Puerto Rico al respecto. En todo caso, la malla, que eran los que robaron el camión radioactivo hace unos cuantos números, uh-huh. Me parece muy lindo, muy tierno, esto es muy infantil, que se acercan al centro de Citicorp, que existe ese rascacielos como uh-huh. tal, lo dibujan allí en Nueva York. Eso es algo también muy, muy, muy propio de Marvel, ¿no? Que te puedes identificar, fueron a robar este edificio, que lo puedo ver y es real. Pero cuando se acerca a hablar con el vigilante, el tipo de la malla, y le va a disparar, no lo mata ni le dispara, porque eso no lo podías poner en un cómic, ¿no? Le lanza un gasecito, lo duerme. Y es tan lindo, tan cuchi, con el vigilante, le interesa tanto que vente conmigo aquí en la cabina y se lo pone. Yo lo quiero ver así. Está durmiendo en su hombro. Sí. Oh, quédate aquí dormidito. A lo mejor a su familia. Muy tonto. Era para despistar y que no vean. Ah, mira, Walter está ahí con su amigo dormido. Sí, no pasa nada. Supongo, pero también es para no mostrar violencia porque, bueno, está el Comic Code Authority aún mandando y, bueno, eventualmente es para niños esto, pero está bonito. Uh-huh. Bonito entre comillas, o sea, hay gente que puede que no soporte. En todo caso, tenemos al Tryman, que es hay una caricatura también de los 80, tú la debes recordar porque no recuerdo ahorita el nombre y yo no la vi. ¿Los halcones galácticos? Esto es un halcón galáctico, esta madre. Uh-huh. ¿O no? Te parece sí. demasiado. De hecho, cuando ves la cosa, porque básicamente es una especie de robot que puede tomar forma humana y de ave. Uh-huh. O sea, a mí me suena más como el amazo, el que puede tomar forma así por el tipo de cosa que es, o sea, un robot. Pero sí se ve chido el diseño, pero me recuerdo mucho al empatoide que vimos hace algunos números atrás, o sea, un mono desnudo con calzón. Básicamente, no, y un Silver Surfer malévolo, uh-huh. pero es el mismo diseño, ¿no? Este cuerpo sí. metálico, ya, eso, dorado. Sí. Mucha complicación. Y un punto que me llamó la atención es eso de que el jefe de los criminales esté ahí. O sea, confiaba tanto en su victoria que fue a ver que hicieran lo que tenían que hacer sus chalancillos o quizás desconfiaba de ellos, no sé. Pero no me acuerdo si es este número en el siguiente que hace referencia a situaciones que pasaron en otros números de otros cómics. Porque habla del Daredevil, creo que el 16. Me fui a dar la vuelta ahí. Es de los primeros Daredevils que dibuja a John Romita padre. Oh, okay. Es un enfrentamiento con Spider-Man donde sale la clásica viñeta donde acusa a Foggy Nelson de ser Daredevil. Y lo más curioso de ese número es la portada. Déjame te la muestro aquí, la comparto para que me digas, si a lo mejor soy yo que eres tú que me mal viaje también. que no sería algo normal. Pero tal vez vas a decir, ah, mira, sí es cierto. Bueno, mientras no estás mal viajado. Mientras Alejandro, güey, busca ya la portada de Daredevil, al que hacen referencia, porque es donde sale el Mask Marauder. Aquí tenemos, básicamente el Tryman es el Silver Surfer diferente aquí. Enter Spider-Man, ok. La portada, ¿no te hace ruido o solo es a mí? ¿Pero qué ruido me haría? A ver, porque no ves de dónde está agarrado Spider-Man. Ah, no, ya empezamos con nuestras pausas, amigo. Esto pasa mucho, por cierto, sí, desde Clarín, por eso es que lo hacemos en audio. No, ¿no te hace ruido? No, te hace... ¿No la ves parecida a alguna otra portada muy famosa? No, que recuerda en este momento, pero de nuevo, es domingo a las 7 de la mañana, puede que no esté viendo, que no esté en todos mis cabales. No sé si alguien de la audiencia, de los tres que nos están viendo, les recuerda alguna y nos dice. La de Amazing Fantasy, ¿sí dices tú? No creo. Ahí está, mira. Fernando Cano ya dijo. A ver, Fernando, que díganos, gracias por estar aquí pendiente. Que se parece a la del crossover con Superman. A ver, ¿cuál es esa? ¿No conoces la portada de Spider-Man con Superman? Vamos a recordarle la premisa del programa a nuestro querido Spider-Man, porque él se lo olvida de vez en cuando. La idea es que tú ya leíste todo esto y yo no, y hay cosas que no me acuerdo y que no sé, entonces me va a decir. Pero ese Spider-Man contra Superman es un crossover clásico de años y no conoces esa portada. ¿Qué parte te quieres que entienda de que no había leído nada de Spider-Man? Inclusive los crossovers. Spider-Man versus Superman. Vamos a ver, capaz que cuando la vea me acuerdo, amigo. Spider-Man vs. Superman cover. Sí. En directo para que la veamos. ¿En serio? Aquí la estoy viendo, a ver. Sí, no es un clásico. Si tú la conseguiste o... No la buscar. No pasa nada, amigos. Busca Superman contra Spider-Man. Sí. Ahorita de aquí. Vamos a... detener pantalla, compartir pantalla, porque estamos en vivo, amigos. Porque, ¿por qué no? ¿Te refieres a esto? Bueno, que está aquí muy chiquito. Esa, sí. Otra, bueno, bastante más grande. Ahí la tienen. Me recordó mucho esa portada, ¿eh? Amigos, están en posiciones diferentes. Más bien la perspectiva está bien rara allí, pero entiendo que no es el objetivo de esto, la perspectiva, sino... Nomás míralo y es lo mismo. No sé. Bueno, sí está en el que más importante la pose que la perspectiva, eso sí se parecen. Pero ok. ¿Y se salió en qué momento salió esta? Esto ya costaba $2, así que fue un tiempo después. Aún estamos en 35 centavos. No, esto es del 76, creo, por ahí decía. Ah, ok, o sea, wow, antes. Ya, uh-huh. Ok. Ah, perdón. No. El Daredevil es de los 60s. Ah, ya. Porque okay. Es el 16. Ya. Y esto okay. Es de los 70s. No, o sea, que esto es copia de aquella. O sí. Mejor dicho, pudiera, pudiera haber esto en referencia. Uh-huh. Ok. Pues interesante, no lo había notado, pero bueno, ahí tienen el dato, amigos, para que no digan que no me siguen educando. Por supuesto que sí. Pero bueno, chido. Por acá nos pregunta Luis Parker, y me disculpa que mis perritos están despertando y ya van a salir a pasear. Ahorita cierro la puerta. Buenos días, Bernie y Gámez. ¿Qué posibilidad de que ustedes continúen con los cómics de la semana? Que se extraña el show. Pues si lo podemos hacer los domingos a las 6 de la mañana, amigo. Bien. Si quieren este horario para hablar de cómics, claro que se puede. Amigo, le voy a ser muy sincero para que no haya temas allí con respecto a los cómics. El tema es que el programa de los cómics de la semana es un programa que requiere de un nivel de producción elevado. Y hay un trabajo allí, tanto previo como durante la transmisión del programa, que en este momento tanto Valentín como a mí se nos está haciendo bastante cuesta arriba. Y necesitamos un break. De eso se trata, básicamente. Pero es un break. Créannos cuando les decimos que lo disfrutábamos también muchísimo. Es una lástima también porque justamente en ese momento Francisco pues tiene el tiempo y la disposición que no la tenía en su momento por también una situación laboral, Pero nada, pues coincidencias coincidenciales, nos toca pausar por un momento. Si extrañan el programa, lo que les recomiendo es lo siguiente, porque veo a Francisco muy entusiasmado con hacer sus reseñas de cómics en TikTok. De hecho, tiene un canal de TikTok que lo ha estado cultivando y manteniendo estos últimos días. Lo he visto subir bastantes cositas. De hecho, vamos a utilizar uno de sus audios referentes a John Romita en el programa anterior que ustedes ya escucharon y no es que va a salir después de este. Vayan y acompáñenlo allí en TikTok y puede que lo entusiasmen y ahí mantendrían pues ese espíritu, al menos por un tiempillo. Créanme que no va a ser mucho tampoco. Cuando se normalicen ciertas cosas, volverán los cómics de la semana. O sea, ahí tienen ese pequeño detour. Bien, amigos, entonces volvemos. Es que logro volver a presentar aquí. Volvemos a donde estábamos, que ya me olvidó que estábamos. Sí, estamos viendo al Trainman, que básicamente es un Silver Surfer feo y malvado. Con calzón verde. Con calzón verde, que además le pegan el ombligo, porque no sé cómo hace eso. Y de eso es todo. O sea, básicamente lo que pasa es que le lanzan una conjuntivitis radioactiva a Spider-Man, nuestro querido Miles Marauder, y ese es el gran pe. ¿Qué es lo ese que es el gran poder? El gran poder del Marauder es echarte rayos en los ojos para dejarte ciego. Pues sí. Mira, ya que hablaba de la portada, esto también es similar. Es Daredevil ayudando a Spider-Man porque está cieguito, está cayendo de las alturas porque va a morir en la oscuridad. Mis ojos han visto la gloria, se llama el título. Es un nombre más ridículo. Seguimos con Jim Mooney dibujando y es este efecto, ¿no?, que va a tener esto en Spider-Man y cómo va a recuperarse o no de esta ceguera temporal, ¿acaso? Entonces así empieza el número. Trata en la medida de lo posible de salvarse de los golpes del trauma, pero no es muy exitoso. Y en vez de aprovechar y matarlo, el Marauder, pues lo deja allí porque si no la trama no podría continuar. Realmente tenía que hacer esto muy... Porque viene la policía. Muy inteligente, y porque viene la policía que, ay, qué complicado la policía. Por favor, tienen un androide ahí que es más poderoso que todos esos policías con sus pistolitos. Y la misma estupidez de siempre. O sea, ¿cómo es que le pone un traseador en la capa, que se puede estar moviendo todo el tiempo, cayéndose, y él se debería quitar la capa cuando va para la oficina, pero no. En fin, hay un par de elementos que les puedo decir. Y quizá lo más ridículo de todo es este pedo. Y a quienes nos escuchan con audio, pues supone que el programa es de audio. Amigos, se montan en una van. Esa van, de alguna manera, nadie se había dado cuenta que tenía todo un tubo atachado a un helicóptero que estaba orbitando a menos de 6 metros. Bueno, no, creo que un poquito más, porque si no los volaría todo el helicóptero. Por unos 30, 40 metros. ¿Por qué? Con aire presurizado. Es que de seguro alguien vio esos tubos que usan en ciertas oficinas para mandar información. Ah, mira, esos. Estoy seguro que en las oficinas de Marvel de ese tiempo tenían esos tubos y, quiero meter esto en un cómic. Sí, debe funcionar, claro. O sea, imagínate esa presión, amigo. Esa presión de una persona disparada hacia un helicóptero. No, y el putazo que te va a dar en la esquina del tubo. ¿Y para qué? O sea, los esperaba el helicóptero en la terraza y ya, salían de allí en helicóptero. O sea, no, los policías estaban todos tirados. O sea, pudiste haber conducido el camión sin problema y ya. No. Y el que vuela, que es el Trainman, que se convierte en el Halcón Galáctico, entra a la camioneta, se vuelve a transformar en hombre para subir disparado. O sea, cómics. Amigos, de verdad, o sea, esto no tiene ni lógica ni sentido. Es tan ridículo que o te diviertes y lo disfrutas o te frustras un poco como yo. Sea como sea, pasemos a lo siguiente, que es básicamente que está ciego Spidey. Y nada, pues todo este gran pedote de cómo le hago con esta ceguera, porque obviamente si como Peter Parker me revelo estando ciego, ¿qué va a ser de mí? ¿Van a descubrir mi identidad secreta? That's it. Eso es básicamente el gran pedo de este número. En todo caso, Betty Brand y Mary Jane que se consiguen en el apartamento de Peter es el otro tema. Adelante, amigo. Perdón. Sí, eso, esa pelea de gatas que no tuvimos donde Betty... ¿Por qué no, porque las mujeres no son gatas, amigo. Por favor, no seas misógino. Es una forma de decirlo. Bueno, esa confrontación entre las dos, los dos intereses amorosos de Peter en el momento. Betty Brand que... pues está casada con Ned Leeds todavía, incluso esta Mary Jane hace hincapié en el apellido, porque le dice Betty Leeds, ¿qué estás haciendo aquí? Y se lo maneja mucho, o sea, señorita Leeds, decirle, oye, tú estás casada con otra persona, ¿qué andas haciendo con Peter? Porque pues obviamente conoces el pasado que tuvieron, ¿verdad? Exactamente. Y estuvieron saliendo y todo eso. Es señora Leeds, por cierto, no señorita, sí, señora. Sí, señora Leeds. En todo caso, lo que está interesante y que, bueno, es que deje spoiler del programa. No pasa nada y debería pasar es que Carroña está en el apartamento de Peter. Uh-huh. Y aquí digo yo, si Carroña fuera inteligente, que no lo es, ¿por qué no revelarle la identidad de Peter a sus dos novias? Si precisamente esa es la única arma verdadera que tiene contra Peter. Contra Spider-Man. Porque ese no es parte de su plan. Pues sí. En todo caso, Mr. Max nos saluda. Muchas gracias, amigo, que estás despertándote. Felicidades por su año. Juraría que ha sido más de un año. Y pues sí ha sido un poquito más de un año porque de hecho fue el mes pasado. Sí. Es un año y semanas. Exacto. Técnicamente estás bien. Está muy bonita esta página de Jim Mooney. Mejor que lo que dibujó de Carrión y la cosa loca esa hizo con la gente escapando. Escapando de los de la magia. Tiene que entrar Daredevil en todo esto porque bueno, ¿quién más va a enseñarte a ser ciego si no Matt Murdock? Exacto. ¿Dónde más vas a conseguir un superhéroe ciego en estas épocas? Exacto. Bueno, en DC sí tenían uno. ¿A quién? Chicos, el Doctor Midnight es ciego. Ok. Y es doctor, o sea, técnicamente te puede operar sin ver. Es real, amigos. Aquí uno de los puntos de las confrontaciones de Héctor Ayala es su hermana, porque le dice, hey, ¿qué onda? ¿Y la escuela? Mira, te está viendo el Jesus de que no vas a clases por andar de superhéroe. Porque ay, cierto. Porque un buen latino tiene una imagen de Jesús en su cuerpo. Un Jesús blanco y, y rubio. Y triste. En fin, amigos. Era lo que decía el ritmo de que se mueve entre historia y historia. Si la hace bien Bill Mantlo, eso no significa que las historias sean particularmente interesantes algunas. Adelante. Quizás lo más intrigoso de todos estos es cómo le hizo Shashana para conseguir que le validaran sus clases en Vietnam ocultistas para poder entrar a la universidad. No, y que aparentemente tomar esa clase de ese crédito de gimnasia que le faltaba a Peter para graduarse, tiene que ir a un montón de otras clases, una cosa complicadísima, cuando debería estar más bien en ropa de deporte todo el tiempo. En todo caso, amigos, tenemos unas secuencias larguísimas de Peter tropezándose, cayéndose y Daredevil no entendiendo del todo qué carajo es lo que está pasando, hasta que al final pues le deja saber que está ciego, ¿no? Que no ve nada. Y ahí nos vamos al siguiente número, que tenemos un par de números, el 27 y el 28, cuyo artista invitado es nada más y nada menos que un muy, muy, muy joven y prefacha, prefacista Frank Miller. ¿Y qué diferencia tan bonita hace? No sé si ya Frank Miller había estado o está dibujando a Daredevil en su número regular o estaba por dibujarlo, la verdad que no tengo ni idea, pero tienes la oportunidad pues de verlo retratando estos momentos en los que básicamente Peter está muy, muy, muy fuera de sí, desesperado, siendo terco y difícil, y la increíble paciencia que tiene Matt Murdock con él solamente viene de la compasión de entender que eso es estar ciego y tener que aprender cómo manejarlo. Sí. El arte de Frank Miller aquí, o sea, está muy chido, o sea, fíjate que me hubiera gustado verlo más con Spider-Man, pero pues, obviamente lo más seguro es que sí, que ya estaba con Daredevil, por eso es artista invitado. Y Y sí, todo lo que hace Matt para ayudarlo, contando su origen, pasó. Entiendo a veces que Peter, o sea, le toma por sorpresa todo eso de la ceguera. Y es ese proceso de frustración porque no sabe si está realmente ciego para siempre o no. Aquí es donde Daredevil lo ayuda, lo calma y lo dice, vamos con un doctor que yo conozco. Porque obviamente Daredevil tiene un oftalmólogo de confianza. Tiene su oftalmólogo de superhéroes. ¿Cómo no? Ajá. Y lo lleva para, pues, ¿qué mejor que ir con un profesional que te diga si te vas a quedar ciego o no? Exactamente. Señores, no vayan a Walmart a comprar lentes que dicen, ah, mira, con estos ven mejor. Vayan con un profesional. Pues si usan lentes, hagan su chequeo aunque sea anual con el oftalmólogo, amigos. Uh-huh. En todo caso, qué feo le queda este Carroña a Frank Miller, y de hecho creo que le puso un poquito de hueva, no le quedó muy bien. Una hueva y más ropa. Si lo vistió de pies a cabeza. Sí, creo que como que no recibió el memo de cuál era el diseño, o no vio los números anteriores, whatever. En todo caso, hay mucho de Frank Miller acá. Puede que un poquito primigenio, puede que no tanto como lo conocemos de las páginas de Daredevil o de otras cosas que hemos visto posteriores a él. Pero sí hay elementos, sí hay bases que te recuerdan a sus mejores páginas, sobre todo cómo va retratando acción y cambia el tamaño de los paneles para hacer énfasis en algo, como en este momento cuando se cae Peter. Loco por salir a hacer algo respecto a lo que está sucediendo. En todo caso, lo que le revela el oftalmólogo es que su nervio está recuperándose muy rápidamente, es decir, va a poder solventar este problema, pero única y exclusivamente por sus superpoderes, por su capacidad de recuperación, y que mientras tanto pues debe guiarlo Daredevil para poder acabar con la magia, porque tanto el dinero que han estado recolectando como los elementos atómicos es porque tienen un plan maestro y malévolo que están por ejecutar. Entonces, estas páginas, por ejemplo, de los círculos, de cómo el radar de Daredevil funciona, que está empezando también a detectar el rastreador que había puesto Peter, está muy bonito cómo lo retrata Frank Miller. De verdad que estas páginas, estos números, a mí, el poder ver cómo fluye este arte y cómo narra, creo que es lo que me ayudó a avanzar mucho más en la historia. Y en verdad que está bastante divertido y entretenido, tanto este número como el siguiente. Finalmente sí, llegan con la malla. Adelante. Y si ustedes, amigos, piensan, pero Bernie, Spider-Games, ¿cómo es posible que Peter no utilice solamente su sentido arácnido? Ok, adelante, sí. Y lo explican aquí. Sí, es que, aparte, recordemos, Peter Parker aquí es un chavo de 18 años, que prácticamente sus superpoderes no los usa como debe ser. O sea, lo vimos en el número anterior cuando peleó contra el dragón blanco. Nomás esquiva y, como en lugar de hacer una patada de kung fu, pues da una patada de fútbol porque es lo que sabe hacer. O sea, Peter depende muy, ¿cómo decirlo?, primitivamente de su sentido arácnido, porque prácticamente hasta que le da la picazón de que hay peligro, reacciona. No lo usa como debe ser, y durante toda la historia de Spider-Man vamos a poder ver una mejora en eso. Precisamente eso, me gusta que no sea de inmediato, porque te dicen que te da la semillita de que esto es algo que él pudiera utilizar más adelante, el hecho de que está apenas tocando o rozando todo lo que el sentido arácnido puede hacer. Pero eventualmente se va convirtiendo a lo largo de estos números en algo similar a lo que es Daredevil, es decir, sin ver, pero el resto de sus sentidos se amplían, más en su caso no es porque tenga poderes por el resto de sus sentidos, sino por el sentido arácnido. Ahí yo dije sentido como 10 veces, pero espero que me entiendan. Y si va llegando a ese punto, y me gusta la manera en que Bill Mantlo lo maneja, es paulatino. Lleno de mucha frustración y de un toque de inmadurez que tiene que ver con la poca experiencia que ha tenido Peter hasta ahora, a pesar de que estamos hablando de más de 200 números, ¿no? En todo caso, qué hermoso este panel de Frank Miller, de Daredevil esquivando las balas. Y nos preguntaba, de hecho, Mr. Max, si ese dibujo es de Frank Miller y qué le pasó. Pues nada, ha ido evolucionando, pero es un Frank Miller primigenio, ¿no? Sí, la edad nos llega a todos, Mr. Max. Tú eres demasiado joven para eso, pero lo descubrirás. En todo caso, logra Daredevil por su parte vencer al Mass Marauder. Y Peter, de una manera que yo no termino de entender del todo, logró desactivar la bomba atómica que estaba dentro del Tryman, porque eso trataba, por cierto, el Tryman nos revelan que su nombre es porque es Halcón Galáctico, es Silver Surfer y es bomba atómica. Sí. Es otra cosa. ¿Y cuál es la mejor forma de desactivar una bomba atómica? Pues arrancándola en pedazos. Y si quieren ver un super panel, Frank Miller, pues es amigos. Uh-huh. Y es aquí donde ves a un artista que marca huella, porque es un estilo que es súper, súper distinguible, súper, súper propio. Y al mismo tiempo muy poderoso, lo que este claroscuro acá está espectacular. Entonces, es la silueta del Daredevil en negro. Pero hay que describir a nuestros amigos que escuchan por audio, tienes razón. Sí, la ventana rota al fondo, pero las letras DD en rojo, remarcadas en el pecho, es lo único que notas, y los cuernitos, el bastón, o sea, no hay duda de qué personaje es, aunque esté totalmente oscuro. Oscuras. Dan Destructor, ¿no? Era que le pone, si le pusieron aquí en México o algo así. Dan Destructor. Dan Defensor. Ah, Defensor, perdón, era Destructor, disculpe. Y o también era Daniel Dragón o algo así en la serie de los. En una caricatura que le pusieron así, Dan Dragón o Daniel Dragón. Bueno, amigos, aquí ven básicamente las últimas páginas. Precisamente Dan Defensor defiende de los policías a Spider-Man, porque no, ya sabemos que limpiaron su nombre, dejen estar esta, porque bueno, lo identificaron en ese edificio donde esta gente escapó a través de ese tubo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo importante aquí del final? Que son las páginas que ya no dibuja Frank Miller. Esto es este otro artista, el que había dibujado lo del disco Hustler, se me olvidó su nombre, pero que también se llama Frank, por cierto. Que es que Carroña, en vez de secuestrar a las chicas, en vez de, no sé, o sea, su gran plan fue que le destrozó el apartamento a Peter y le dejó escrito ahí un mensajito de cariño, ¿no? Los muertos caminan, para. Ok. Me de acuerdo con Héctor Ayala, que él le va a prestar su departamento para que no tenga tanto problema, Sí. Con las chicas que le ofrecen que se quede con ellas, no sé por qué no se queda con alguna de ellas. En fin. Y lo va a ver en la escuela, porque pues tiene clases nocturnas, porque latino pobre. Ay, nos vamos en la escuela y nos vamos a la casa. Sí, claro. Que por cierto, hablando con lentes oscuros, Peter, porque aún está recuperándose. Eso es todo interesante. Y en medio de eso, pues cuando se van a ver en la biblioteca, Carroña ya ha dejado inconsciente a Héctor Ayala y está a punto de atacar a Peter, y abiertamente lo llama Spider-Man, ¿no? Uh-huh. O al revés, Spider-Man abiertamente le dice Peter, y no le queda otra que, sin tener su traje, luchar contra él, nuestro querido superhéroe. Y en ese momento llega Holly, quien ha tenido dos interacciones con Héctor, pero eso fue suficiente para enamorarse perdidamente de él. De hecho, cuando lo ve tirado al piso, le dice, oh, Héctor, no, yo que, tú que me importas tanto, porque no le puedo decir que lo amo, porque cómo le diría que lo amo si lo conoce de ayer. Ajá, recordemos que tiene poco de conocerlo, pero a tal grado de que pero mucho cuando de descubrió que era un superhéroe, ¿por qué me mentiste, Poli? No sé ni cómo te apellidas. Sí, pero creo que Holly es un poquito dramática y tiene un problema de dependencia cañón. Debería Héctor Ayala salir corriendo de ahí. En todo caso, vuelve Jim Mooney y volvemos ya a nuestro curso o a la historia, digamos, primigenia que lanzó todo esto, que es el tema de Carroña. Que te voy a ser muy sincero, a mí, me fastidió un poco la revelación de todo esto. Es como que, en serio, otra vez. ¿Cuántas veces va a usar lo mismo? Uy, lo que te falta. Y lo que me falta. Pero bueno, en fin, amigos. Ya me está hartando y me falta. Sí, o sea, el Carroña trae un montón de poderes medio locos. Puede volar, tiene manos que te destrozan la piel. Tiene una que le llama sangre roja. Y Peter no puede hacer mucho porque Holly está ahí sin revelar su, su identidad. Trata de hacer lo que puede. Hasta que... No, y Carroña es muy comprensivo de que revelar algo así dañaría toda la serie. Y por el poder del escritor, a pesar de que lo pudiera hacer en cualquier momento y que es lo único que tiene contra Peter, es verdaderamente la ventaja que tiene contra él. No lo hace porque ¿para qué? Dañarías la serie, ¿no? Sí, tiene que sufrir más. Es que es parte de su plan, es lo que no entiende. Y hay mucha gente ahí que está viendo y... Un plan muy estúpido de villano, de superhéroes, pero está bien. Total, avienta su cosa, sus polvitos mágicos rojos, lo avienta por una pared y por una ventana, Spider-Man cayó en un arbusto y Héctor Ayala, ya como White Tiger, después de que pudo, se despertó y ayudar algo a Peter contra el Carroña, ¿sí? Pues ya lo encuentra tirado y eso... No sé, Héctor Ayala, lo que me gusta es eso de que primero era su identidad secreta, pero dos números y se le olvidó y ya lo reveló y ya no le importa quién lo vea. Sí, yo soy el White Tiger y háganle como quieran. Y nada pasa en la universidad, no es que lo buscan para pedirle autógrafo, no es que le dijeron ya no puedes venir para acá. Pff, a nadie le importa. No. Porque a nadie le importa el White Tiger. Porque es White Tiger. Más que por lo White o por lo Tiger, que en todo caso es un pantera negra al revés, pantera negra latino. Es que no pegó. Porque Héctor Ayala como personaje, al menos de lo que lo conoció hasta ahora, y pues probablemente estoy hablando de una ignorancia profundísima, así que no me da mucho caso, es un personaje muy... Es un estereotipo y ya. ¿Qué tiene Héctor Ayala que lo haga interesante hasta ahora? Que habla español. Que habla un español ahí mal hecho y nada, eso es todo, que está en el momento que lo necesitas para aguantar putazos, supongo yo. En fin, amigos, porque ni siquiera es que salva a Peter de la caída, o sea, llega tarde. En todo caso, conocemos a Randy Bale, que, wow, o sea, la cara de supervillano que tiene no se la quita nadie. Y ni siquiera es supervillano, pues es un minion de Carroña que descubrimos que lo considera un profesor, es lo que le dice. Bueno, no sé si lo llama profesor, pero sí le tiene cierta reverencia. Y también sabemos de Peter, que es algo que va a ser más eventualmente un tema más adelante, que va a convertirse en un asistente de un TA o un preparador, que así le decíamos en Venezuela, para las clases de posgrado, ¿no? Una vez que el único crédito que le queda de la clase de gimnasio, a la que ni siquiera se ha vestido de gimnasia para ir a tomarla, es que era eso, que vaya a la clase de gimnasia o que funja como preparador de otros estudiantes. Exactamente. Pero bueno, en todo caso, Ricky Bale va a ser la contraparte del White Tiger, porque ha estado acompañando a Peter para protegerlo. Pero justamente, justo, lo noquea para que no vea cuando Peter se convierte en Spider-Man. Y está aquí es donde digo que la serie se alargó demasiado. O sea, empieza la confrontación nuevamente, otra vez entre Carroña y Peter, otra vez en la universidad, porque Carroña había decidido pues abandonarlos en la biblioteca, porque sí, es un villano estupidísimo. Y viene este número de putazos que es demasiado alargado. Porque ciertamente lo que nos interesa acá es la revelación de quién se trata Carroña. Empieza con este cliffhanger donde les habla de que él está acusando. Finalmente le dice, después de números y números, que lo acusa por muchísimos panes de ser un asesino. Y Peter le pregunta, ¿pero yo maté supuestamente a quién? Entonces, después de muchísimo tiempo, le dice, mataste a Gwen Stacy, al profesor Miles Ward. Ah, ok. Al chacal. Ok. Y Peter, técnicamente nada más a uno de ellos, pero ¿cuál es el problema? Y total, pues el White Tiger pelea contra el esbirro de Chacal, que trae un traje medio villano de serie B, entre la mosca con Banshee, Kaiman. Con no sé quién. Parece con Kaiman. Sí. Que básicamente tiene el mismo poder de volar, de planear con una pistolita. Super parapente y una pistolita. ¿Sí? Y esta pelea larguísima en la alberca de la universidad. Pero como que sí, ahí es donde tenía que tomar la clase de gimnasia. No sé qué hacer. Es de noche. Están bastante bien las escenas de acción, no me malentiendan, uh-huh. pero era como que, pero ¿este tipo quién es? ¿Cuál es el pedo? Porque, entonces está toda esa sospecha de que él solamente sabe cosas demasiado específicas y como que truncadas. Y finalmente, después de muchísimo esperar, cuando lo tiene en la mesa ya noqueado, a punto de matarlo, revela de quién se trata. Y no sé, la revelación clon. Es tan rara. Es el clon del profesor Warren. Es el clon viviente del profesor Warren. El clon viviente, porque si fuera un clon muerto, no pudiera interactuar con él, supongo. Exacto. En todo caso, tenemos una portada de hentai de Spider-Man. Este pulpo pues, va a tener relaciones sexuales. Una amiba. Una amiba. A una amiba con tentáculos está a punto de poseer a Spider-Man. Y este grandísimo, no es flashback, ¿no? Pero es la explicación de que por qué este tipo anda en este pedo, ¿no? Sí, básicamente el profesor Warren, Miles Warren, que está mamadísimo, se clonó él mismo. Pues ya pero siendo mamado. Clon de Gwen Stacy y Peter Parker, pues se va a clonar él también, ¿por qué no? Exacto, y es así. O sea, ¿por qué no? ¿Para ¿por qué? No? Pues por si acaso... Por si acaso, al tener otro villano, supongo. Me imagino que esas cápsulas para hacer clones estaban en oferta porque el señor compró un montón. Entonces, si compró 50, se me hacen poquitas porque tiene por todos lados. Y como no regresaron por el clon se envejeció y por eso sale así viejito feo. Cuando el estudiante este, que era parece que era alumno, el profesor se pasó de horno. Eso fue lo que le pasó. se pasó de tueste, sí, sí. Se pasó de tueste. Por eso Carrión es así, ok. Y es una copia maligna del Chacal, porque la redención del Chacal pues nunca la vivió y la fotocopia la sacaron cuando estaba loquito. En todo caso, tenemos al pulpo que se va a comer a Peter. Es lo que está pasando. Sí, el plan de él es... que esa amiba absorba los... porque se supone que es un clon de Peter Parker, esa amiba, y absorba a Peter Parker y le chupe todos sus poderes. El ayudante estaba ahí porque supuestamente el Chacal iba a dar los poderes de Spider-Man a él. Por eso lo ayudó. Pero cuando lo despertó ahí en la alberca y vio que todos habían ido, me traicionó y me dejó aquí por muerto. Y con su pistola de pene le disparó, pero pues no le hace nada. Es que, fíjate la pistola. ¿Sí o no? Pero amigo, no todos estamos tan pendientes de los penes como tú. De los penes en todos lados. Pero sí de las pistolas de pene. Y pues se muere en el proceso el pobrecito cuando el chacal, el carrión ya lo toca. Y se muere muy bonito. Muy lindo. Bella la muerte. Básicamente le quita la piel del rostro. Bien feo. Ay, amigos, esto sigue y sigue. La amiba esta gigantesca que se quiere comer a Peter. Medio se lo chupa, pero como que no. Se logra liberar de ella porque no hay cosa que le encante más a Spider-Man que quitarse cosas pesadas cuando lo tiene aplastado contra el piso. ¿Qué sabes? Sabemos que va a vencer. Y honestamente, no es algo que a mí en particular me haya encantado del todo. O sea, la resolución se me hizo... lenta. Esto pudo haber llegado al menos un par de números antes. Sí, la verdad es que sí, o sea, alargaron demasiado la historia de estos que dijimos que fueron 7 números. Sí. Y el séptimo que quizás, ya es cansón. Como que, ¡ay, ya! Que quizá 3 fueron de carroña. Si nosotros lo leemos así, imagínate la gente que esperó meses por cada número. No, y que estuvo más interesante y más propositivo todo el tema con Daredevil cuando se quedó ciego. Que no tiene nada que ver con Carroña. Exacto. Pero muy bien. Y eso es básicamente lo que tenemos con esa historia, amigos. Aquí ya empieza la furia del reptil, que es este mini arco de básicamente 3 números, 32, 33 y 34. Uh-huh. Que honestamente los leí hace unos meses, tuvimos una buena pausa durante este primer año desde el Claril, mientras encontrábamos un nuevo horario en el que efectivamente poder estar grabando y conseguimos esta cosa aquí de madrugada. Y yo pues aproveché, adelanté un montón de números y ahora estoy releyéndolos. Esto en particular no me dio chance de releerlos, pero sí recuerdo que no se me hizo particularmente notable, pero sí algo divertido. Siguen siendo Bill Mantlo y Jim Mooney, solamente que ahora pues cambiamos de villano, ¿no? Entonces, no sé si nos comentas un poquito aquí, Pedregal, porque no me acuerdo de los pormenores. Sí, pues básicamente el departamento de Peter, otra vez sus amigos se lo pusieron al 100, no se había dado cuenta. Sí, pero ahora más culero que nunca, porque ahora sí... No, pero el pesa y sigue un peluche grandote, y ya le pusieron una mesa de carrete, que ahorita está muy trendy, como dirían por ahí. O sea, usar carretes de madera de cables como mesas. Y ya, pues ahí sus amigos, Liz y Harry, Shoshana y Flash, Betty, Mary Jane, Gloria, le ayudaron a poner otra vez en... Lo que sí es que no le llenaron la nevera, creo que le dejaron un libro ahí en la nevera. Le dejaron un libro y una leche podrida. Sí. Le supo a Carrión, a Carroña. Ah, pues y aquí, total... aquí sí llega Glory, que es muy diferente de Holly, señor racista. Y le lleva unas plantitas, ¿no? Sí, le lleva una plantita de marihuana para que el desestrés. Ah, exactamente. Y casi le ve el traje de Spider-Man. Y llega el villano de este arquito, que es algo reptiloide. Pero es el Dr. Connors, ¿no? No, el Dr. Connors está ahí. Exactamente, sin su brazo y sufriendo como le gusta y cagándolo también como suele hacerlo. En todo caso, conoce Peter a un par de personajes que con los que va a estar trabajando en esta nueva etapa cuando ya está haciendo su posgrado. Es el Dr. Sloan, pero no recuerdo el nombre de la chica, que es su otra asistente con la que él tiene que trabajar y que lo desprecia bastante porque nunca Peter nunca está. Mercy Kane. Mercy Kane, ok. Sí. Entonces, adelante. Que básicamente es otra Gwen Stacy. Otra Gwen Stacy. Como ven, amigos, ya se empieza a despertar la gente en las casas y tiene que Spider Games atender algunas de sus labores paternas. Eso pasa mucho en nuestro programa. Y aquí no vamos a poder editarlo porque estamos en vivo. Usualmente lo que hacemos es que ponemos una musiquita en este momento. Pero yo procedo y les narro aquí algunas de las páginas que estamos viendo. Fundamentalmente, a estas alturas, de alguna manera, Connors, que lo que tiene de brillante en el campo de la biología y el manejo y estudio de los reptiles, no lo tienen ciertas habilidades sociales, porque después de más de 200 números, aún no se ha dado cuenta que Peter Parker es Spider-Man. Claro, sus interacciones han sido la gran mayoría de las veces directamente con Spider-Man, pero es interesante que no haya pasado sino hasta ahora. En todo caso, nos revela que otro experimento de Connors ha salido mal, porque él sigue intentando regenerar su brazo o deshacerse de su alter ego, de su Mr. Jekyll, que es el lagarto, ¿no? Entonces, una iguana que aparentemente tomó ciertas ínfulas de persona, ha estado haciendo de las suyas, haciendo estragos, y obviamente que le toca a Peter intervenir. Amigo, estás de vuelta. Cuéntanos qué pasó con la iguana, porque yo no me acuerdo. Pues básicamente el Dr. Connors tiene una iguana mascota que le cae muy bien. Y la iguana lo controla de alguna forma. No sabemos porque, mira, le brillan los ojos y a la iguana también brilla. Entonces se van, están en una visita de campo en uno de esos lugares futuristas de Nueva York que no existen. En un laboratorio muy raro. Entonces, Spider-Man, Peter deja a la señorita Kane con los otros chavillos mientras va a buscar al Dr. Connors. Algo muy, muy raro. No lo explican aquí todavía porque los dos empiezan a brillar de cierta forma. Y ya como Spider-Man lo encuentra, parece ser que el Dr. Connors se está convirtiendo en lagarto, pero no. Porque ahí está el Dr. Connors tirado y una figura reptiloide humanoide se lanza diciendo que es la iguana. Iguana. Entonces tenemos a este nuevo villano reptiloide que... Ese es el tema con Connors, cuando sale el hombre dinosaurio, o en este caso la iguana, pues él está involucrado de alguna manera. Mr. Max me pregunta que por qué releí esto dos veces. No lo releí dos veces, lo releí una sola vez. Pero nada, para prepararnos para el programa, amigo, porque de eso va nuestro programa. Estamos leyendo todito Spider-Man de principio a fin. En todo caso, tenemos un poquito de mail de espectáculo que algunas veces nuestros amigos de Marvel Unlimited lo incluyen. Entonces, nada, de eso va el número 33, el número 34, esta nueva creación accidental de nuestro querido Connors, que no tiene más nada que hacer que estar creando monstruos por reptiloides. Reptiloides, pero ¿por qué sí? Hay cierta evolución, por cierto, del arte de Jim Mooney. Lo veo un poquito más limpio. No sé si es porque el entintador ha cambiado, pero ahora sí que veo el nombre. Frank Springer fue el otro artista que estaba invitado en esos números de Frank Miller para, sobre todo, completar la historia del momento en que Carroña destroza el edificio de, el apartamento de Peter, porque se encargó más que todo de las páginas con Daredevil, Frank Miller. Esta combinación Jim Mooney y Frank Springer, no recuerdo si la he visto en otros números como tal, que Springer intente Jim Mooney, pero se ve significativamente mejor que lo que vimos en algunas páginas de Carroña. Valga la pena decirlo, han ido evolucionando. Aquí, una duda que yo tengo nada más con este número, dice la noche de la iguana, pero esto es de noche. Pues no. Según yo, era una caso, visita escolar. Están en el serpentario y esa parte del serpentario está oscura. Sí, ahí sí. Pero pues la visita escolar era de día, ¿no? Pues sí. O solo que les hayan prestado el zoológico de noche. No sé. Ah, bueno, y este tema de que la iguana no soporta la luz. Pero las iguanas no soportan la luz. Todos sabemos que las iguanas son criaturas nocturnas. Sí. Pero yo las he visto. Si has visto iguanas de día, como todos en México, estás mal. Sí, yo tampoco le he hecho. Las iguanas no son nocturnas. ¿Sabes? O sea, el término asolearte como iguana no es de noche. Es un sol de medianoche. Ay, amigo, entonces la iguana anda secuestrando o queriendo matar a la familia de Dr. Connors, porque siempre tiene que estar involucrada su familia. Me sorprende mucho que su hijo no ha crecido un carajo. Creo que debería ir a hacer ese tratamiento que se hizo Messi en el Barcelona, porque tiene un problema hormonal este chico, obviamente. Mami, han pasado ya cuántos años, como 10 años, y sigue siendo de 10 años. Sí, ya creció tantito, ya usa uno. Bueno, la idea de la iguana era secuestrar a la familia de Connors. Ah, mira, aquí ya se ve que sí es de noche, ya avanzo. La idea era secuestrar a la familia de Connors para obligar a Connors a que lo siguiera como dándole, no sé qué quiere hacer la iguana. Yo creo que quiere convertirlo en todos en iguanas. O si lo explican, pero es tan estúpido que yo no lo recuerdo, supongo. Sí. En el número 34 es el gran enfrentamiento, que es lo que tienes aquí, que es lo interesante, pero ya lo hemos visto también. Esto está muy repetitivo y fastidioso. Que se ve obligado a ser un héroe el lagarto, ¿no? O sea, y a pelear junto con Spider-Man, junto entre grandes comillas, ¿no? Sí, porque lo usa, no está luchando junto con Spider-Man, sino que es más un estorbo porque su atención es sobre la iguana que se metió con su familia. Esta pregunta de Mr. Max, porque se supone, Mr. Max, yo no he leído de hecho esos números de obviamente el arco de Kraven de Nick Spencer, no ha llegado allí. Pero que si es el mismo niño. Creo que no. Sí. Es el hijo del Dr. Connor. Aquel niño también. O sea, no mames, aún 60 años después. No, si tiene un pedo hormonal grave. Es que sí creció, pero ya tiene como 15 años allá. Pero luego te explico cómo está el asunto con ese niño que salió. Ok. Algo pasará eventualmente con él. En todo caso, pues bueno, si te gustan los lagartos gigantes, aquí tienes bastante y al pobre Peter enfrentándose a ellos. En todo caso, quizá lo que es interesante acá es que el lagarto empieza a cierto reconocimiento con estos mamíferos que no identifican, no entiende del todo de quiénes se trata, que son la familia de Connors, ¿no? Sí, como que algo le hace ruido ahí al lagarto cuando ve a la esposa de Connors. Momento que la iguana aprovecha. y se van a pelear a las cloacas. Y aquí vemos un recuento de lo que pasó. Cuenta la señora Connors que su esposo andaba como mal viajado todos los días y le brillaban los ojos. Cosa rara porque es un científico, digo normal porque es un científico de Marvel. Y que lo vio raro y que no sé qué. Se hace como un repelente de iguanas, Peter, eso es lo que no entendí. Sí, pero cuéntame qué fue lo que pasó con la iguana, ¿no? O sea, que la iguana cobró vida o algo así, le salió mal el experimento. Sí, estaba usando su cosa que le quita los poderes del lagarto, pero algo salió mal y chocó junto cuando le estaba dándole rayos de sol a la iguana. Y la volvió nocturna. Por cosas de los cómics, le pasó sus poderes a... Le pasó sus poderes de lagarto. Ok, a la iguana. Uh-huh. Ok, entonces la humanizó a la iguana. Peter se hizo este repelente de iguanas que básicamente lo que hace es emitir como una luz solar que la afecta. Cosa de Connors la hizo miniatura con sus poderes de nerd. O sea, el aparato de Connors lo hizo portátil. Es el que lleva ahí. Ah, ok. Y le echa sus rayitos para poder quitarle a ambos el poder humanoide. Ok, para revertir la transformación. Sí, nomás que aquí algo raro pasó porque le quitó los poderes a Connors, pero se los envió al lagarto, entonces a la iguana. Entonces, como tenía doble poder lagarto, pues explotó por el agua. Es demasiado lagarto. ¿Eso o se transformó otra vez en una iguanita normal y corriente y es la que vemos en este último panel? No lo sé. Pero no soy yo. Que me quedo con la duda, pero puede que sea un spoiler. Entonces agradezco mucho a Alejandro que no me los cuenta. Bueno, amigo, y con eso, wow, 10 números. Estamos en este momento en el espectacular número 34. Y muchísimas gracias pues, a quienes nos acompañaron hasta ahora y nos vieron en vivo. Les decimos supremamente rápido qué es lo que vamos a estar comentando en el próximo programa. Volvemos ahora con Amazing. Esta vez nos vamos a mover solamente con Amazing Spider-Man, como hicimos en este programa, que fue casi que todo de espectacular. Uh-huh. Desde el 187 hasta el 197, 10 números otra vez, con varios pequeños arcos allí involucrados. En todo caso, es la época de nada más y nada menos del señor Mark Wolfman, es quien ahora toma el título de Amazing Spider-Man, con varios artistas, fundamentalmente Pollard es quien lo va a acompañar por más tiempo, pero hay inclusive un número con el señor Starling que está interesante. Uh-huh. En todo caso, vamos ya casi, de hecho en este número sería como los últimos de la década de los 70, y ya casi que llegamos a los 80 y nos movemos a otra etapa desde el Clarín. Entonces, para que se preparen para ese próximo programa, que ya si no va a ser en vivo, no van a tener la oportunidad de ver nuestros hermosos rostros otra vez, pero sí escuchar nuestras dulces voces. ¿Sabes un punto que no mencioné que pasamos de largo? En estos números aparece la Capitana Jean de Wolf. La Capitana Jean de Wolf se va a volver muy importante y su primera aparición, según lo investigué, fue en un Marvel Team Up. De hecho es donde viene ahí el personaje. Yo creo que Bill Mantlo de ahí se le empezó a usar. Okay. En los 80s es un personaje secundario muy importante en la vida de Spider-Man. Oh, ok. Entonces interesante que tuvimos ese origen allí, ténganlo en cuenta. En todo caso, el triángulo amoroso o cuadro amoroso entre Peter y Betty Brant va a tener cierta resolución en los próximos números, entonces estén allí pendientes. Interesantes estos números, no particularmente notables, tenemos rato sin una historia que me llame demasiado la atención, pero bueno, vamos transitando esto para ir llegando a lo que sea la carnita, si es que la conseguimos. Y si no la conseguimos, igual nos estamos divirtiendo, que es lo importante a mí. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo hasta ahora, aunque sea allí a medias o quitándose las lagañas. Señor Spider-Games, algunas últimas palabras, recomendaciones, anuncios parroquiales, saludos, besos, chiste, anécdota. Chiste. Era un perro que se llamaba Chiste y se murió y se acabó el chiste. No, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter como Spider-Games y en Instagram, ahí nos encuentran. Sigo pues no he podido participar en los Cobachando muy pocas veces, pero ahí sigo haciendo la labor de edición. Todo lo que no nos sabes. Exacto. Vamos a seguir con historias divertidas de Spider-Man. O sea, en los 80s hay muchas cosas muy interesantes. Yep. Esperemos llegar pronto a eso. Es una época más oscura, ciertamente, como en todo el mundo del cómic. Oh, sí. No es solo de Spider-Man. A muchos les pasó. Y no, o sea, me gusta esto de Marvel. A mí me gusta hacerlo mucho, de que la misma cómic te dice, ahora sí, como pasó en tal número, ¿te acuerdas? Ahorita con la tecnología, pues ya tienes chance de ir a buscar rápidamente qué pasó. Me imagino como niño en esa época o adolescente, ay, canijo, pues yo ni compré eso. Tenías que ir con tu amigo que tal vez lo tenía, y si no, pues ya te lo habéis pellizcado. En todo caso, en la tienda de cómic, hablar con tu gordo de calvo y colita uh-huh. de caballo, como había en Springfield, a ver si él tenía el número. Uh-huh. Pero bueno, sí, ahí vamos navegando e inclusive leyendo algunas otras series, y si corresponde, pues o se las mencionamos o inclusive las reseñamos. Sí, bueno, amigo, entonces, me dio gusto ver el trabajo de Frank Miller. De Frank Miller, ¿sí? Sí, estuvo bonito. Pero quizás, o sea, ya pensándolo bien, o sea, al enfocarlo mucho en Daredevil, creo que sí, Daredevil era la elección correcta para él. Ah, claro. Uh-huh. Con Spider-Man a lo mejor no iba a sacarle todo el jugo que él quería del personaje. Porque Spider-Man, a pesar de que se parecen muchas cosas a Daredevil, no es... Sí tiene un conflicto, pero no es un conflicto... Ay, que no quisiera decirlo así. Es que la tragedia de Daredevil es un poquito más adulta, porque es un adulto. Uh-huh. La tragedia de Peter, al menos en este momento, sigue siendo más juvenil. Entonces quizás sí. Eso no le atraía mucho a Miller, supongo yo. Quiero uh-huh. pensar. O capaz que sí, hubiese tenido una historia, pero no le dieron la oportunidad. Eso es interesante. Uh-huh. Habrá que seguir en este recorrido a ver qué nos topamos. A ver qué nos topamos. Bueno, amigo, muchísimas gracias nuevamente a quienes nos acompañaron en vivo. Gracias a quien nos ha estado viendo hasta ahora. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para editar el episodio 19 hoy, aunque tengo bastante trabajo que hacer de la covacha anime, porque tenemos trailer watch party y no he hecho un carajo. Entonces, pues si me da chance, saco ambos. Y si no, pues obviamente va a ser el primero el 19 y luego el 20 en versión de audio. Pero nos quedamos con el 20 aquí en uh-huh. videito para que al menos tengan este saborcillo de desde el Clarín, que aquí continuamos. A veces quincenalmente, a veces semanalmente, a veces mensualmente, pero continúa el programa. Sí, para que vean cómo lo hacemos real y que vean todas las peripecias que no se notan en el audio. Bueno, que tratamos de que no se noten demasiado. Sí. Pero sí, aquí tuvimos varias interrupciones, preguntando de que vamos a desayunar, en fin, son épocas complicadas. Creo uh-huh. que tenemos que grabar a las 6 de la mañana, amigo. Ajá, seguro. Sí, sí me levanto, ¿eh? No, yo sé que tú sí, pero yo no sé. Fíjense mucho, estimados, voy con el outro que, si lo consigo. ¿Dónde está el outro? La salida de aquí, a ver. Porque estamos aquí en los cómics de la semana, pero no lo consigo, a ver. DC, Marvel, Indie, Noticias, Batibloque. ¿Dónde está el outro, señor Valentín? ¿Por qué no le puso outro? Aquí está, listo. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye, bye.